Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Hola, ¿qué tal? Ya vamos a empezar otra vez a provocar un poco a los fans de la música comercial en esta rocola de Euterpe que pone todo tipo de propuestas musicales, géneros, algunos artistas conocidos pero que no suenan en el radio típicamente, porque hoy sí te traigo unos conocidillos. Pero que esto, o sea, como que siempre ponen las mismas y esto nunca lo ponen. Entonces ahorita te voy a dar una demostración. Y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque quién sabe en qué horario nos estén escuchando. Yo soy Paulina y por acá está comiendo hartos totis. Y compartiendo totis. Totis, sí. Qué horror, ¿eh? Solidariamente aquí, Jorge. Y pues arrancando al menos con nosotros, con una tarde muy calurosa. Oye, sí, aquí hay mucho calor. Pero bueno, yo muy feliz porque estamos recibiendo pues mucha aceptación de este programita. Estamos viendo que hay cada vez más gente que le dedica tiempo a escuchar estas opciones y degustaciones musicales. Muchas gracias. Y pues tenemos a Jonás, que anda por ahí como siempre hecho bolas con todos los controles y tantos teclados que no sé. ¿Cómo estás, Jonás? Hola, bien, gracias. Bueno, hoy no vamos a atormentarte con Chris, pero seguramente estará por ahí la madre judía en algún momento. También nos hace recomendaciones. Y bueno, hoy vamos a empezar. Los mexicanos siempre están en este programa y ahora van a ser los que abran en esta ocasión. Voy a empezar con La Lupita. ¡Ah! Un grupo de rock mexicano. Que según yo son todos del DF o no. A ver, alguien que me diga. No es cierto. Porque los grupos de rock mexicano o son de Guadalajara o son del DF o son de Monterrey. Y ya, ¿no? Por lo general. Y bueno, La Lupita está desde el 91 haciendo sus propuestas musicales. Le fue muy bien en el inicio y grabaron con Culebra Records, que es una de las disqueras que empezó a sacar materiales mexicanos. El primer disco, Para Servir a Usted, y por ahí estaba La Paquita Disco. Y sí, les ha ido bien con los covers, fíjate, hicieron por ahí cosas muy locas como esta de Hay que pegarle a la mujer. Qué cosa tan fea, ¿eh? Eso sí es horroroso, yo no le hubiera hecho nunca un cover, pero bueno, a la gente le gustó. Y también les fue muy bien con un tema que se llama Jaja. Y más adelante, bueno, por ahí también participaron en el disco de tributo a José José, en donde varios rockerillos mexicanos sacaron las versiones de sus temas más adoloridos y a los que mejorcito les fue. Porque eso de hacer canciones y covers de José José, pues sí está harto complicado. Entonces, ¿a quién? O con dos botellas al lado. Pues mira, yo digo que las mejores versiones de ese disco son El Triste de Julieta Venegas, El Gavilano Paloma de La Lupita y Preso de Alex Sintek. Y párale de contar, porque todo lo demás quedó, bueno, ay, muy cuestionable. Pero en lugar de poner esas cosas, voy a poner algo del Caramelo Macizo, que es uno de los discos que más sonó, porque la Lupita todavía se atrevió a sacar en el 2012 el disco Te Odio, que le fue, yo creo que a los fans les resultó eso precisamente, no les gustó, porque tiene re poquito, que yo ni lo escuché, apenas me enteré, y por ahí andan unos videos de mucho odio en el internet, pero bueno, ahí es lo que quedó. Y bueno, hubo algunas salidas del grupo, pero bueno, la voz principal, Héctor Quijada, y pues Lino Nava, que es también muy, muy famoso. Entonces, bueno, vamos a oír el supersónico del Caramelo Macizo. ¿Y tú? Bueno, yo traigo una propuesta de Hungría. Es una banda húngara que se llama Compact Disco. Es una banda de rock electrónico y pues ellos han radicado todo el tiempo en Budapest. Se formaron en el año 2008 y bueno, les ha ido bastante bien en todo el continente europeo, sobre todo porque bueno, la mayor parte de la lengua oficial austríaca sigue siendo el alemán. Entonces, pero ya se han llevado premios como MTV Europe Music Awards Europe, es decir, premios a mejor cantante europeo. Y bueno, son tres integrantes: Vihan Lofty, Gabo Paul y Xabar Walk. Ellos han participado también en el Eurovisión 2012. Y recordarás que en el 2011, un año antes, estuvo Katy Wolf representando a Hungría precisamente, y luego vinieron ellos, y luego vino By Alex en el 2013. O sea, han tenido propuestas muy consistentes en este país. Y pues vamos a escuchar un tema que se llama Leave It Up To Me. Y bueno, me parece que les va a gustar, porque es muy bueno así como para salir y entrar rico. Ah, para el antro, bueno. Entonces ya empezamos con estas dos ideas y degustación musical que va para largo. Entonces ahorita regresamos. Ay. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Europa. Thank you. looking for. Everybody knows it, that's for sure. People take some time to find me out, and I'm certain we can make it right. If you ask me, I'll be on my way. And more than ever, will I be delayed? And if you're coming from above the clouds, I'll be waiting for you on the ground. And if it all goes, leave it up to me. You can count. When it all goes, I'll be there for you. You can count. And if it all falls, I will be your shield. When it all falls, leave it up to me. Leave it up to me. Everybody knows it, I am sure. I don't need more time to find it out, and I am certain we can make it right. If you need me, I'll be on my way. And more than ever, baby, no delay. And if you're jumping from above the clouds, I'm gonna catch you, baby, on the ground. And if it all goes, leave it up to me. Ya regresamos, estábamos. Uy, pues me gustó esto que trajiste. Está muy rico. Como que a veces no te imaginas, ¿no? De Austria, pero sí. Es que hemos dicho aquí que muchos músicos empiezan a interpretar muy buena música y que solo trascienden cuando la empiezan a hacer en inglés. Entonces ahí es cuando ya llega. Pero a mí me agradó mucho. Y pues, ¿qué tal los Lupitos? No, es como, bastante, ¿sí? Bien, sí, yo ya lo había escuchado ese tema y lo que te comentaba, ¿no? Creo que conserva también mucho este concepto retro como de disco de la década del 70 en ritmo solamente. Sí, claro, y bueno, esto fue del 98, imagínate, o sea, ya fue hace un ratote. Y bueno, vamos a darle giros a esto, me voy a seguir por acá, por este continente. Entonces te voy a poner una cantante brasileña, Ludmilla, que no sé por qué antes le decían MC Beyoncé. Y bueno, esta sí está chavita, es una chica muy joven, tiene 20 años y es cantante y compositora. Y saltó a la fama con la canción Hablan Mal de Mí. Y tiene apenas que está moviéndose, es muy reciente su carrera. Y, pero bueno, ya le ha ido muy bien. Y bueno, lo que te voy a poner es del 2014, que se llama Oye, que es, eso significa hoy en día. Y está bastante pegajoso, movidito y sabrosito. ¿Y tú? Perfecto, no, bueno, yo, la propuesta que traigo es de un trío, un grupo vocal de Berlín. Son alemanas, se llaman Leng. Es un grupo que se formó más o menos en 2007 y bueno, son un concepto muy curioso cuando las ves incluso en presentaciones, porque llegan con la base de los micrófonos y tienen una lámpara de escritorio y son con su propia iluminación cada una, entonces, pero todo viene fundido en una sola, entonces nada más llegan y se instalan con su propio escenario, ¿no? Pero bueno, tienen muchos seguidores. Tienen dos álbumes. Uno de 2013 que se llama Paraíso Ingenuo. Para que vean que no solo Lady Gaga hace cosas locas, sí, y interesantes, porque sí, esto está, no, muy son simpático. Muy buenas. Y de 2014, este que vamos a escuchar, es como de este material. Poco de respirador. Sí. Que se llama Los Interruptores de Iluminación. Este segundo material. Hablando de eso. Y bueno, son tres chicas. Nicola Ross, que es la voz principal, es físicamente una teutona, es altísima, es rubia y bastante fornida. Y sus otras dos integrantes, Larissa Page y Joanna Marshall, ¿no? Y bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Safari, que se está promoviendo desde el año pasado. Y la verdad es todo un evento verlas, se acopla muy bien vocalmente hablando. Y bueno, ya están promoviendo también algunos singles para este 2015, ¿no? Pero es un grupo que verdaderamente muy bien, pues bueno, llegan con esto, no, bueno, pueden verlo, pero lo pueden ir buscando. En lo que parte de la propuesta escénica, me parece que sí está interesante, porque pues a veces el puro artista solito tiene con qué dar suficiente en vivo, pero a veces con este tipo de elementos se vuelve más interesante y la interacción con el público pues da para más. No, sus videos son muy creativos, claro, desde luego cuando llegan con ese tipo de cosas y se meten al subterráneo de Berlín es la locura, ¿no? Pero son muy buenas también, a veces aparecen también con caminadoras o con bicicletas. Está muy bueno. Estacionarias. Mira, sí, eso de ponerse a hacer el spinning en ese momento es aprovechar todo el tiempo, sí. Y no solamente estar cantando, y además qué buena condición muy física buena condición, de tener. Sí, tienen cuerpo así como de mucho rato de gym y de aerobics, ¿no? Pues está muy invitante, ¿no? Y la otra, pues no sé, el cuerpazo brasileño y el movimiento es lo que a lo que vamos a invitar en estos dos, en este bloquecillo. Entonces, seguimos aquí con las degustaciones auditivas. Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim. Quero mais, sem fim. Não fala nada e vem que eu... pra mim. Só pra mim. E hoje você não escapa. Hoje vem que a nossa festa é. Hoje eu tô querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa. Hoje vai ser meu brinquedo. Hoje eu tô querendo te pegar gostoso. Hoje você não escapa. Hoje vem que a nossa festa é. Hoje eu tô querendo te pegar de novo. Hoje ninguém dorme em casa. Hoje vai ser meu brinquedo. Hoje porque eu quero te pegar gostoso. Hoje é hoje. É hoje eu tô querendo te pegar gostoso. Hoje é hoje. É hoje. Tô querendo te pegar de novo. Música del mundo aquí en la Rocola de Uter. Estás escuchando. Ich kenn Affen, ich kenn Maus, ich kenn Trampeltier und viele Vogelstrauß. Ich kenn Fuchs und ein Faultier. Ich kenn Schoß und ein Dinosaurier. Ferkel, ich kenn ein Rindvieh. Ich hab auch ein Karnickel am Wickel, aber das bringt es nie. Gern ein Chamäleon, das wechselt die Farbe davon. Ich hab einen Fisch an der Angel und der zappelt schon. Manche sind leicht in der Pflege, manche kosten Kraft. Manche mögen ein Gehege, manche brauchen Platz. Ich hab sie alle studiert im Dienst der Wissenschaft. Ich such das eine Tier, das zu mir passt. Komm, wir gehen auf Safari. Ich zeig dir seltene ab. Wir nehmen die erstbeste Party. Wir stellen uns an die Bar und warten. Denn alle trinken nur bei Nacht. Dackel neben Haifisch. Ich seh ne Ratte, ne Rabkatze und ein dickes Schwein. Da ist ein Pfau, dort ein Stinktier. Der hier ist dick, heute dieser dann ein Mistkäfer. Ein Skorpion, ein Widder und ein Steinbock. Hab ich alle nacheinander in die Falle gelockt. Siehst du den Hengst, kenn ich längst, hat mich nicht amüsiert. Selbst mit der Kröte hab ich es probiert. Manche sind heißblütig, manche sind wechselwarm. Manche sind dressiert, manche nie ganz zahm. Ich hab sie alle studiert, im Dienst der Wissenschaft. Ich such das eine Tier, das zu mir passt. Komm, wir gehen auf Safari. Wasserstellen der Großstadt, der wird zum Freund, wer dein Feind ist bei Tag. Sehen und gesehen werden, umeinander werden, jeder zeigt, was er hat. Sieh doch, wie sie schnattern, klappern, bellen, beißen, fauchen, jaulen, kratzen, reißen, lecken, kuschen, knurren, decken, winseln, fliehen, Schwanz einziehen, sabbern, schnappen, ducken, graben, walzen, zwitschern, sich aufblasen, wie ein Grunzen, fliegen, grasen und ne große Schnauze haben. Ich zeig dir seltene Arten, wir nehmen die erstbeste Party. Uy, qué buenas cosas trajiste a mí. Ahorita estaba viendo el video. Sí está entretenido ver la propuesta de estas alemanas. Uh-huh. Que pues, sí está bastante interesante. Que prenden además. Están bailando sí. Ahí en la cocina. Sí. El safari. Entonces, bueno, pues estaba aquí yo como que sí me llama la atención, está bueno para proseguir. Y ahora yo sigo por acá en este continente, me voy con cubanos. Te voy a poner a Bamboleo, que es un grupo cubano por el cual han Híjole, ha habido mucha gente participando en este grupo que tiene, digamos que se le reconoce como el conjunto que ha renovado el sonido de la música cubana y que sí se ha empezado a acercar mucho a llamarse salsa como tal, porque los cubanos de origen no les gustaba que se hablara de la salsa como un ritmo nuevo, porque decían pues es que en realidad es una mezcla de los sones cubanos y de otros, pero en realidad no es novedoso. Pero ya de los 80s y 90s empezaron a platicar como que sí ya estaba la propuesta renovada, ¿no? Los jóvenes cubanos empezaron a sacar nuevas canciones, y de este conjunto el principal compositor intérprete es Lázaro Valdés, y después estaban Vania y Ayla, que participaron como voces también en el conjunto. El primer material se llamaba Te Gusto, Te Caigo Bien, muy bueno, y pues estaban muy jovencitos, pero bueno, supongo que aquí también viene el chisme, o sea, hubo pleitos, celos de la banda, y entonces se desprendieron y entonces formaron el conjunto Azúcar Negro del 97, en donde se va Ayla para seguir ahí cantando, y después Bamboleo, ahora se llama Bamboleo y la Timba. Y pues de los materiales que ellos han ido sacando, pues siempre están fantásticos. Siempre son músicos excelentes, porque además casi todos han salido de escuelas de música de allá de Cuba, entonces pues no están improvisaditos, ¿eh? Así es. Y bueno, algo interesante es que ellos sí han podido realizar giras por Estados Unidos, Europa y Japón antes de que se abrieran las puertas de Cuba, como acaba de ocurrir recientemente. Entonces, bueno, pues ya que se están suavizando las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pues vamos a poner esta de Todo lo Bonito, que es para, pues, quien ande ardidillo del amor, quien ande así como pasándola mal, pues le aplica esta canción a quien lo dejó y lo abandonó. Que casi no le toca a nadie. Bueno, okay. ¿Y tú? Bueno, yo sigo europeizado. Ajá, sí, está bien. Uy, nos vamos a Suecia. En un ratito nos encontramos en Asia ahorita. Sí, sí. Entonces, bueno, esta es una banda sueca, se llama Familjeng. Bueno, Familjeng es el alias, quiere decir familia, familias. Y es una banda del género electrónico y tecno, ¿no? Que encabeza Johan Tommy Carlson. Y bueno, es de estos materiales que además como que ha costado mucho el apoyo y la difusión, ¿no? El apoyo en cuanto que fue necesario reunir a tres disqueras de tres países distintos, a la disquera Tel de Noruega, a Alarm de Australia y a Ibris de Suecia, para que pudiera salir este material. Se lanzan casi de manera simultánea con la misma disquera de Roiksopp, ¿te acuerdas que ya los pusimos también a este grupo escandinavo? Y bueno, su lanzamiento es en 2006. Y bueno, todas sus letras están en sueco y están en dialecto, meridional de Escania. Esto me refiero a veces puede llegar a ser como un obstáculo para que no entren directamente con digamos, lenguas más comerciales, no solamente el inglés, pero aunque sea en la misma Europa. Y bueno, vamos a escuchar este. Ya tienen 5 álbums que han podido lanzar a la venta. Y bueno, esta banda Familjeng, vamos a escucharla con un tema que se llama Dead Bar Jack. Oh. Y a ver qué les parece, tiene muchos, muchos seguidores y es chiquita. Pues cosas de distintos puntos del planeta, pero a la vez pues en algún punto se encontrarán, sí, sí. Como es aquí en este programa. Entonces, escuchemos estas dos ideas y a ver qué les parece. Seguimos aquí en La Rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Todo lo bonito. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Uy, y trae zonas muy buenas, como de antro. Como para, sí. Bueno, también como traerlas en el teléfono o donde las vayas cargando. Porque, pues, no sé, el sonido electrónico me agrada. Muy rico, sí. Y la otra, pues, sí estaba como para de pues, reproches y de, pues, cómo es posible, ¿no? Cuando todo estaba lindo, pues, te vas, ¿no? ¿Qué es eso? Con dedicatorias. Dedicatoria a todas las y todos los mentirosos. De parte de los de Bamboleo. Y bueno, yo ya voy a cambiar ahora para que nos encontremos en algún punto de Asia. Ok. Que tú ya has puesto a Super Junior. Entonces yo ya son como muy de aquí. El poner K-pop es algo que nos agrada. Este conjunto que inició en el 2005, que tenía originalmente 12 miembros y ahora tiene 13. Bueno, es que es una cosa ahí de... cuando hablas de una bandota, esa sí es una bandota, ¿eh? Porque cargar con todos ellos ha de ser muy caro. Llevarlos a todos a alguna gira es algo complejo. Y bueno, es un grupo que tiene muchísimos éxitos, está muy muy reconocido. Vinieron para acá, ¿no? Sí, ya estuvieron aquí, dieron algunos conciertos. Enloqueciendo unas cuantas a la chaviza, ¿no? Porque son los menudos de ahora. Y los que te voy a poner es Mr. Simple, que es uno de los es su tema favorito del 2011. Ha vendido, bueno, miles de copias. Que en estos tiempos, ya que tú vendas el disco, pues ya es muy significativo. Y bueno, pues ha sido número uno por toda Asia, le ha ido muy bien, pero ya por estos lados, por estos lugares, también ha sido... Fíjate que pocos tocan el K-pop. A veces se atreve por ahí Telehit a tener una selección de música J-pop o K-pop, y a veces creo que hasta lo hacen medio de mala manera, como que los ponen a las 2, 3 de la mañana para que nadie los vea. Pero es mucha la presión de los fans para que los pongan, ¿no? Y es no entender, ¿no? Porque te acuerdas que ya está ahí en algunos espacios secciones especiales de materiales de K-pop, ¿no? Con todo lo complicado que es acomodar sus formatos especiales y sus libritos, ¿no? Pero me parece que les está faltando visión a muchos países y a muchos espacios en México para entender los alcances. Pues es que inclusive yo lo que he visto es que ahora el refrito que viene como respuesta gringa o incluso mexicana de los grupos coreanos, maletones, porque no es una propuesta original ni le están agregando nada, es decir, bueno, medio los copiamos a ver si esto pega y gusta un poquillo más, ¿no? En el caso de Mr. Simple, lo que sí te puedo decir es que el video es muy, a mí me parece muy interesante, porque visualmente los escenarios que utilizan con fondo tipo plateado de luces, pero luce mucho con movimientos de cámara, con las coreografías con ellos. En el caso de este grupo, pues cantan todos, un pedacito de la canción, pero todos cantan, pese a que tienen su cantante, sus cantantes principales, porque de 13, bueno, todos deben de poder cantar. Pero sí, creo que, y a pesar de que tienen también varias versiones de los videos, pues para mí como que es uno de los que luce más. Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿y tú? Híjole, pues yo sigo acá en el continente más viejito, le llaman. Estamos todavía en Europa, nos vamos a Reino Unido y vamos a escuchar un grupo de quien ya tuvimos ocasión de poner algo, James, que bueno, como todos sabemos, es una banda que surge en la década del 90 principalmente, cuando más pega. Pero lo que comentábamos hace rato, a veces hay que seguirle la pista a muchos grupos. También pasó con Orchestral Manoeuvres in the Dark, que no es el mismo de los 80s que la propuesta de OMD en los 90s, que la propuesta que trae para la década del 2000 y lo que va de la mitad del 2010, ¿no? Entonces van cambiando su ritmo. Si esto, pues no cualquiera lo hace, si no tiene suficiente nivel y propuesta y creatividad, ¿no? Te vas quedando estancado en una década y ahí te etiquetan y te quedas. O que luego las radiodifusoras o las disqueras son las que lo sancionan, que no dejan que salgan los materiales o ya no les hacen la misma difusión porque no suena lo anterior. Así es. Entonces es como más bien seguirles la pista y ver qué más están produciendo. En el caso de James, que bueno, sigue ya excediendo sus más de 26 millones de álbumes vendidos y es un grupo muy prestigiado en Reino Unido, el material que trae, que presentó precisamente en 2014 para el disco que se llama Le Petit Mort, viene este tema que vamos a escuchar en esta ocasión, que se llama Curse Curse. Y bueno, este incluso lo presentaron en el cierre del campeonato de la liga de rugby en Reino Unido, en el cierre, en lo que es la Old Trafford. Y bueno, es un tema que me parece que le apuesta mucho más, ya teniendo el antecedente de que conoces cómo era su ritmo, como más al sonido electrónico y a los sintetizadores, ¿no? Al synth pop. No sé, a muchos nos está gustando bastante esta nueva propuesta de este James, un James muy renovado de esta banda británica. Ah, pues a ver, fíjate que eso me recordó a lo que le pasa a David Bowie, ¿no? Es otro tipo que trasciende las décadas, él se va moviendo y no se estanca para nada en lo primero que hizo, sino que se va adelantando inclusive a sonidos musicales. Entonces ahorita, como lo mencionaste, dije, ah, pues puede que vaya por ahí. Sí, sí. Sí, entonces vámonos con estas dos probaditas y aquí seguimos en la Rocola de Euterpe. Música del mundo, aquí en la Rocola de Euterpe. straight the floorboards. Me da gusto saber que ya James está teniendo mejor sentido del humor, porque decía yo en este espacio que yo recordaba a la banda como más depresiva, ¿no? Sí. Entonces como que ya le va bien en la vida, yo creo que ya encontró el amor, entonces eso ha renovado el sonido y pues bastante buena la propuesta, atractiva. Y bueno, ¿con qué vamos a seguir? Ah, sí, te voy a proponer cosas raras para variar. Y pues viajando un poco también por Europa, te voy a poner este conjunto, este coro que se llama Medieval Babes, que es un ensamble de mujeres que fue fundado por Dorothy Carter, que bueno, ella nació en Estados Unidos, pero estudió en escuelas de música, en la The Royal, que es británica, una escuela francesa, y a lo que se dedicaba mucho era el rescate de la música medieval, y formó un coro. Aunque ella falleció, Medieval Babes le sobrevive y sacan mucha producción. El chiste de este conjunto de intérpretes, todas mujeres, es poder hacer una recomposición de música de diferentes países, más o menos encontrando pues a ciertas características, ¿no? Tipo de música celta o a lo que más suena, ¿no? Aunque bueno, el medioevo duró 10 siglos, así que da tiempo para recorrer en muchos idiomas, y los temas que ella interpretan pueden estar en latín, en inglés pero antiguo, francés, italiano, español, sueco, en occitano también, o sea, hasta lenguas que ni siquiera ya son actuales, ¿no? Que hacen este rescate. Y una de las hijas de Dorothy Carter sigue con Medieval Babes. Los álbumes son desde el 97 hasta el 2013, lo más reciente. Y las intérpretes se van cambiando, se van moviendo, porque en general sí son muy jovencitas las que interpretan. Y pues es una cosa impresionante escuchar a Medieval Babes. Okay. Bueno, pues ya estamos coincidiendo en Europa. ya te alcancé. Y en ese, sí, en esa yo estaría proponiendo a un cantante francés que, bueno, tiene también un par de álbumes de estudio de 2010 y de 2014. Se llama Julien Grant. Tiene una voz muy grave, muy gutural y muy específica. Digo, hay otros cantantes como Garou, que después pondremos algo, que también tiene una de las voces más graves y más poderosas, muy hueca. Pero este cantante, y además compositor francés, que viene de Bergerac, Francia, es un cantante de pop y de folk. ¿De dónde viene Cyrano? Mira. Sí, no, bueno, la nariz no la tiene. Bueno, aunque los franceses, algunos sí, tan narigones. Y pues trae esta propuesta, este tema. A veces sus letras son un tanto nostálgicas también, pero creo que nos permite apreciar un poco cómo es el estilo de la música francófona, sobre todo en hombres. Tú lo sabes que es también un poco como Benjamin Biolay, también el hermano de Coralie Clement, ¿no? O sea, veníamos brinco y brinco y baile y baile, y ahorita nos vamos a aplacar un poquito, ¿no? Un sí, poquito sí. De pausa anímica. Así es, entonces pues vayamos también a escuchar a Julien Grant con Gisei. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. is all of ours. When ever upon earth has picked up his powers, then shall Earth forever so fair a shop as scourers. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Música del mundo, aquí en la Rocola de Uter. Un soir borne du brouillard, un aller simple pour un détour. Allez, verse, verse l'amour, distille de tes mains chaque jour. Comme on dérive sans attache, le port est loin. Mais tu es là, allez, viens danser avec moi. Tes yeux, ta bouche, contre-jour, tes cheveux fous, mon regard flou. Fumons dehors pour respirer, laisse le bar te dévorer, se tourner le dos pour mieux se perdre et face à face faire la guerre. Se dire l'amour autour d'un verre, allez, viens. Elle danse, elle monte sur le bar, elle danse, elle chante, elle fait sans mémoire qu'on vive l'ennui, le souci d'y croire, je sais, pourtant c'est pas notre histoire. Qu'elle hurle, qu'elle danse, qu'elle monte sur le bar, qu'elle danse, qu'elle chante, elle fait sans mémoire qu'on brûle l'ennui, le souci d'y croire, je sais, pourtant c'est pas notre histoire. C'est des bois, prends ta main, prends ce train en direction mille et une histoires. Encore une course à 100 à l'heure, l'asphalte ondulant de chaleur. Et moi je cours, je cours. Elle hurle, elle danse, elle monte sur le bar, elle danse, elle chante, elle vit sans mémoire. Qu'on vive l'ennui, le souci d'y croire, je sais. Pourtant, j'oublie tout l'espoir. Porque el mundo musical es más amplio universo, asepsia auditiva y profilaxis de lo más comercial. La rocola de Euterpe, porque aquí lo mismo no tiene lugar. La rocola de Euterpe. Seguimos aquí, estábamos a punto de responder las peticiones de los que quieren escuchar el nuevo disco de Thalía. Y bueno, no sé, Jorge, ¿qué opinas? No, yo me perdí en esa parte, de verdad. No es cierto. A menos que ella haga algo sublime, en este momento no pensamos poner algo de ese tipo de música. Yo ayer estaba sin desearlo, de verdad, yo hacía todo lo posible para que no sucediera, pero estaba cerca de alguien que puso las 40 principales y me estaba yo ahí retorciendo con ostión con limón, así de terrible la cosa. Y luego bailaste la de seducción. No, o sea, estaban a punto de poner esa del taxi. O sea, la del taxi. Qué cosa tan espantosa y vulgarzona. Pero bueno, iba yo a preguntarle a Jonás. Jonás, ¿cómo le pueden hacer ahora todos los fans de Arjona para escribir este programa? Digo, para pedir. Bueno, los fans de Arjona, de hecho, no nos pueden escribir. Si lo hacen, los vamos a tener que bloquear. Ah, bueno. Pero, ¿cómo pueden hacer para escuchar nuestros capítulos, este y los que siguen? Bueno, están los podcasts subidos en la página de nuestravozradio.org. Desde ahí los pueden descargar, es descarga libre. Y también los pueden escuchar... ¡Libre! Así es. Y también los pueden escuchar, en el link que se encuentra adentro. De cada fotito de la recola de Euterpe, y ahí pueden escuchar todos los programas y descargarlos. ¿Todos? Todos. Casi todos. Casi no sabemos. Cuestión mía. Está muy bien. Y en este momento, después de estas bellas palabras, vamos a poner un bloque de dos. Y ya viajando tanto por Europa y América, ahora te voy a llevar a un intermedio, porque es un conjunto que se llama Bullet to Harlem. El asunto con ellos es que son migrantes etíopes que estuvieron mucho tiempo en Estados Unidos, y la propuesta de este conjunto es un poquito recuperar el estilo del hip hop, pero con sonidos que vienen de la música más típica de Etiopía. Bole es la capital de Etiopía, y Harlem pues es... ahora sí que el meollo del asunto ahí en Nueva York, donde la música empieza a surgir con varios estilos, ¿no? Y pues realmente es un conjunto que a mí me gustaría que tuviera muchísima más producción, pero realmente solo tiene un disco, pero muy bueno, ¿eh? O sea, aquí sí te digo, si te chutas todo el disco, te vas a quedar con muy buen sabor de boca. Y bueno, los integrantes están principalmente compuestos por Duke Mushroom Shomer, que fundó el grupo, y que además es el compositor y percusionista, y las cantantes etíopas Tigis Shibaba y Maki Sirak, son unas hermanas que pues, con las cuales también encontró un sonido muy distintivo de la banda. Y la verdad es que solamente hasta donde yo encuentro, solo hay un video, y ese es muy atractivo, que vamos a escuchar ahorita dos de los temas de este que se llama, además es simpático, sí, ellos le pusieron Bullet to Harlem volumen 1, supongo que esperando a sacar algún día el 2. Sí, sí. Y el primer tema se llama Bullet to Harlem, y el que sigue es En Ser Allen Goyo, y pues muy, muy entretenido para esto. Y ahorita seguimos con las propuestas para los oídos, para que saquen esas cosas que estaban oyendo en el taxi o por ahí, o la vecina, lo que estaba poniendo sus éxitos de la plancha. Bueno, cámbiale para que ponga estas dos propuestas y seguimos aquí en la Rocola de Euterpe en nuestra voz radio. Va. Música del mundo aquí en la Rocola de Euterpe. Birabiro, birabiro, yene nuro, sabero, matabira, bakambiro, yene yo kojo, yene yo pliche, wishimaniza, ata dindaje, chepo saichish, koso stamete, fiklesh molao, zaunete, kalipe kartesh, baderete. Es bacalán, ya mal de rata, no te esbitain, ya mata mata, se me maquino, ya le ven tu cor, le ven vivo el dish, con su bichagar, te remaina low, al taratar, ya le baila low, al menatar. Organizado. Seguimos acá. Damos un saludo a Deep, que anda por acá ahora acompañándonos. Hola. Que bueno, pues ¿qué tal? Sí. ¿Qué te sonó? ¿A qué te sonó? Sí, lo que comentábamos. Bueno, cuando ves, creo que los videos sí da un aire como a Arrested Development. Estos que se comieron un montón de Grammys y después desaparecieron por completo de la escena musical. Sí. Aunque después se quisieron recuperar muchos años después, pero pues ya habían perdido aquel toque que a mí me parece muy buena banda, Arrested Development. Luego te traigo algunas de ellos porque también es algo que vale la pena. Y bueno, pues acá los de... A ver si también se animan un poco los de Bullet to Harlem a sacar más material, porque está bastante interesante. Y bueno, aquí revisando estas listas de los que no vamos a poner, porque además, fíjate, como los 40 principales es como una, no sé, como las hamburguesas de McDonald's, porque si tú buscas las listas de España, de Costa Rica, te vas a encontrar a los mismos fulanos en los 40 lugares principales. Entonces, si no está Shakira, está Bruno Mars, Madonna muy a la fuerza... y son como que lo que te tienes que chutar de cajón, ¿no? Entonces, aquí le vamos a dar giro a eso para que no sea más de lo mismo. ¿Y tú qué vas a poner? Bueno, yo, por lo visto... ¿La nueva de Jimena Sariñana? No, sigo todavía en el continente europeo y pues... En otra ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar, ¿te acuerdas? Un dueto de la danesa Mary Kay y de la banda Nephew. Bueno, ahora vamos a escuchar como solista a Mary Kay, precisamente, para que veas cómo, ahora sí que cómo se mueve en solitario esta cantante y compositora danesa que ya tiene sus tres álbums. O sea, look de científica o de... De nerd o de cosa extraña, sí, pero tiene una voz muy bonita. Esta canción que vamos a escuchar, que se llama On the Fourth Part, está certificada, por cierto, multiplatino, y bueno, vamos a ver qué tal se mueve esta cantante de Dinamarca, de pop, que bueno, prácticamente desde 2002 está ocupando los primeros lugares en las listas de los países nórdicos principalmente, y en la latitud, digamos, de lo que es Bélgica, Alemania y los Países Bajos. Esta es una primera propuesta, y la otra vamos a escuchar a una banda de Estocolmo, Suecia, que se llama Postilholnem, con el tema Supreme. Postilholnem, que está funcionando también muy recientemente, desde 2011 aproximadamente, Es un trío que está compuesto por la vocalista Mia Boe, por Daniel Horst y por Joel Nystrom Holm. Nystrom así como Len Nystrom, ¿te acuerdas? La vocalista de Aqua. Es un sonido similar al grupo M83 y a un poquito como a Naked Forms. Tienen dos álbumes, uno de 2013 que se llama Skyer y uno de 2014 cuya traducción sería algo así como All That We Had Is Lost, algo así como todo lo que teníamos se ha perdido, ¿no? Así de optimista el título, ¿no? Ellos, ahorita que los escuches... Ya entró la depresión de nuevo. No, pero fíjate que se mueven en algo muy curioso que se llama este género Dream Pop o Sueño Pop. Entonces, cuando los escuches vas a ver por qué el sonido. Y bueno, Postin Holmen está igualmente posicionándose de nuevo en los primeros lugares en los charts de los países europeos, de la región, de los países escandinavos sobre todo, ¿no? Entonces esta es la propuesta, escuchar a Mary Kay y por otro lado de Dinamarca a Postin Holmen de Suecia. Órale, pues muy bien, pues a probar. A estas probaditas que traes suenan interesantes. Entonces, ¡ay! Seguimos aquí en nuestra voz radio. Música del mundo, aquí en la Rocola de Utero. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci. Meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male. Hey, schivito, ik baffel die uit. Stel me op mijn armen, stel me smil, stel me schoen. Ik haal in, ik pak de in. Ik scam de moraal in de last. Sí. Hola. Seguimos aquí. Y pues aquí con lo que tú propones decías que se puede relajarse uno escuchando. Y pues me gustaron tus ideas musicales en este momento. De aquí me voy a quedar yo por allá contigo en Europa, que mira que estarían buenos estos viajecitos de vez en cuando, ¿eh? Pero como la música es la que nos transporta, te voy a proponer una intérprete rusa que se llama Elvira T, que es, ella es cantante y compositora, muy jovencita, tiene 20 años, y te voy a poner el tema con el que debutó hace 5 años, todos estuvieron de acuerdo, se llama el tema. Y bueno, pues ella llegó a los primeros números con este tema por allá en Rusia y Ucrania. Pues algunos premios como Revelación del Año tuvo ella. Y el único álbum de estudio que tiene se llama Obsesión, que es del 2013. De ahí se desprendieron varios sencillos y pues le ha ido muy bien. Ahorita en el 2015 está sonando el tema OE. Y con esto, tranquilón, así suavecito, vamos a ver qué tal agarra el estado de ánimo. Perfecto, perfecto. Pues entonces yo sigo de nuevo acá en el continente europeo. Y pues alguien ya me estaba adelantando el tema. Entonces vamos a escuchar, sí, acá, en Italia. Soltando, sí, la pizza. Y sí, es que como son fans, es por eso. Bueno, vamos a escuchar. Es que Jonás no estaba ya así de desesperado por oír a Nek. Ok. Bueno, sí, vamos a escuchar. Hay algo más allá de Laura Nonche, seguramente. Sí, por supuesto. Por supuesto. Esta es su más reciente producción de este año, por cierto, de Nek, este cantante cuyo verdadero nombre es Filippo Neviani, cantautor italiano de rock pop, tanto en español como en su idioma natal, en Italia. Y para simplificar, se puso Nek. Nek, sí. Él formó parte de la banda conocida como White Lady. Debutó, como sabemos, en el 92. Y bueno, aquí se dio más a conocer con ese tema de Laura Nonche, o Laura no está, o se fue, que sería la traducción más exacta. Oye, qué terrible que... Para mí, por ejemplo, en ese tiempo decía que estaba muy bien la música y que era una pena el tener que solo escucharla en español cuando puede ser mejor en italiano. Y encontrar el disco en italiano fue una pachangota, que llegó y a duras penas, y para variar, carísimo. Sí, sí. Y bueno, casi siempre todo está más cerrado, como a Eros Ramazzotti o a Laura Pausini. No. Ambra. Ambra, bueno, fuera, pero sí, como que las opciones en o italiano azúcar, nada más. Están muy reducidas, y casi todos los intérpretes italianos solo cantan en español. Yo no sé si se los prohíben, oye, aquí en México, que es prohibido cantar en italiano. No, la verdad es que es como muy discutible, porque me refiero, ¿cuál será el criterio? Porque finalmente son muy similares en términos de ritmos cuando las traducen, y no hay mucha complicación. Pero bueno, este es como la música moderna italiana. Los italianos son un gran semillero de música. Entonces, aquí, aunque te estén haciendo dengues, no te distraigas, sí. Bueno, pues vamos a escuchar entonces de él. Él, bueno, es importante mencionar que ha participado también en el Festival de San Remo desde 97, y precisamente con el tema de Laura Nonche. Él es, que le valió incluso un sextuple platino a nivel mundial, y bueno, obviamente se convirtió después este material en particular en doble diamante. Eso sí, con lo que vendió con ese disco en todo el planeta, le alcanza para hacer cualquier otra cosa en la vida. Ok. Y bueno, pues qué más hay que comentar de él. Desde 2006 él contrajo matrimonio con Patricia Pascondia y tuvo su primera hija. Tiene 12 álbums y 3 recopilatorios. Y vamos a escuchar este tema de este año, 2015, que se llama Antes de que hables, Prima di parlare. Y pues a ver qué les parece este nuevo sonido que trae el cantante italiano Nek. Entonces vámonos con rusa e italiano, y seguimos aquí en esta rocola que tiene mucha, mucha música para degustar. Música del mundo, aquí en la rocola de usted. ночам одиночество съедает меня. В сердце больше нет огня, вся любовь выпита до дна. И боюсь, что это моя вина. По телу мелкая дрожь, одним словом меня уничтожь. Потерял над собой контроль, не узнаешь к сердцу пароль. Rocola de Utero. io la tengo per te, la sua parte migliore, fatti avanti amore. Como diría Paul McCartney, oblati oblada. O sea, no tengo palabras para estos momentos porque acaba de caernos de repente la madre judía y ya está aquí dando lata. Está alterando a todos. Sí, altera a todos. Desde 2014. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, qué bueno que estás aquí. Te vas a chutar las últimas rolillas. Entonces, sí, vine a jotear. Me gustan mucho los italianos en italiano y siguiendo con Nick. Y decías tú para que es, bueno, yo sé que queda y permanece en la cabeza, Laura no está, bla bla bla, pero tiene mucho más material este señor. Así mucho es. Que explorar, mucho que es que a veces sí al público solo le llega el material más exitoso, el que se globaliza, pero ya todo lo demás que sigue ya no lo traen. Entonces, así qué es. Bueno que aquí hay una exploración y búsqueda aquí es muy bueno. Okay. Entonces, te voy a proponer uno, ahora viajes en el tiempo, porque pues eso aplica aquí, en esta rocola que se mueve mucho. Y mientras picotean al pobrecito de Jorge, yo te voy a poner a un grupo que se llama Steely Dan. Y tú me vas a decir, ¿esos quiénes son? Pero fíjate, es una cosa muy rara, no sé si te ha pasado, porque hay en las estaciones así comunes y corrientes, es una banda que tú escuchas la canción y dices, sí, es, ya sé que me gusta, la tengo presente, pero nunca me acuerdo del nombre del grupo. Pues así le pasa Steely Dan, porque sus temas más difundidos se llaman Do It Again, Reeling in the Year y Ricky Don't Lose the Number, que esas son las únicas que tocan en radio, si es que bien les va a estos tipos. Y bueno, la banda se fundó en un hermoso año que es el 72 y es un buen año y es un año glorioso. ¿Qué puedo decir? Todo salió bien en ese momento. No lo recordamos. Y bueno, porque yo ya me sentaba en las piernitas de Trodos. Okay. Ya era abuelito. Pero era troditos. Qué mala abuelito. Metuditos y metu. Bueno, de lo que estoy platicando y convidando es que estos músicos empezaron, digamos que en el tipo de música folk, pero ya después se fueron desarrollando más hacia el funk, al rhythm and blues, al jazz. Son unos músicos brillantes, son maravillosos estos tipos, en serio, te los recomiendo para que busques los álbumes completos, jotear. Puedes jotear con ellos. Siempre se puede jotear, eso no tiene limitaciones, ¿eh? O sea, en realidad, así escuches a Bach o a Mozart o a Björk, puedes jotear, ¿no? Ok. Entonces, sí, Björk tiene unas canciones muy buenas para jotear. Bueno, lo que te estoy sugiriendo, este álbum, dicen aquí los chismosos, que aunque son dos los principales compositores de Steely Dan, que son Walter Becker y Donald Fagen, son tan maníacos y obsesivos que para hacer 7 canciones contrataron 40 músicos y 2 productores para que les quedaran las canciones así como ellos querían. Entonces, bueno, Steely Dan es el nombre de un robot de una novela, o sea, está bien loco. Pero si los buscas en la actualidad, los vas a encontrar material de ellos. Y te decía, si quieres encontrar las que son clásicas de Universal y esas cosas, te vas a encontrar Do It Again. Y vas a decir, sí, ah, sí, claro, pero siempre pienso que son otros, ¿no? O sea, puedes creer que son los Creedence o otro grupo y no ellos. Entonces, bueno, esa va a ser mi propuesta, a poner uno que se llama Fez. ¿Y tú? Bueno, ya, salto a Estados Unidos. Ah, también te vienes para acá con vecinos del norte. Ay, esos bueno, gringos. Este es un grupo, digamos, que se seccionó, por así decirlo, en cierto momento ubican a Fon, a esta banda norteamericana que recién igualmente ganó un par de premios Grammy en la pasada entrega como mejor banda. Y bueno, Bleachers es una parte que se separa de FOM. Es una banda neoyorquina de pop y de indie pop igualmente. La encabeza Jack Antonoff, que es la mitad prácticamente de FOM. Ah, ya, acá el muchachón que hizo con Pink. Así es. Un duetillo. Entonces la mitad, que es precisamente Jack Antonoff, es el que se separa para formar su propio grupo, porque además es un momento de tensión, porque Nate Ruth, que es también la voz principal de FOM, está en su proyecto en solitario. Y pues bueno, se adelanta Antonoff con este material, que además es muy bueno. El material se llama Strange Desire. Y bueno, él dice que es como la concreción de su alter ego psicótico, que no podía obviamente explotar cuando estaba... Otros bastante depresivos, ¿eh? Sí. Esas canciones del FOM son de suicidarse. Que son muy buenas. Además te sorprende porque si ubicas la voz de Nate Ross, no tiene nada que ver con la de este cuate, con este tema que vamos a escuchar. Tiene una voz maravillosa. Sí, pero esta es una voz mucho más grave. En esta canción que vamos a escuchar, que se llama Roller Coaster, precisamente es la... una de las principales que está despuntando en las listas alternativas, y pues vamos a escuchar esta propuesta. La montaña rusa. Así es. Muy bien. De este grupo que se llama Bleachers. Sale, entonces tenemos dos ideas, a ver qué dice aquí la madre judía, a ver qué le parece. Escuchar. Ya saben que yo joteo con todo. Con lo que sea. Sí, es que los conchijas y con lo que fuera. Digo, hay cosas... No discrimina para jotear. No, hay cosas que por puro sentido común no existen para mí, ¿no? O sea, bueno, que las borres no quiere decir que no se pueda jotear. Bueno, pues vámonos con estas dos ideas y seguimos aquí, todavía, en esta rocola de Euterpe. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. No más terror auditivo. La rompola de Utero. Porque aquí lo mismo no tiene lugar. Estamos en la transformación musical, proponiendo de punta a punta, de brincos que damos y giramos en países, géneros y de todo. Y acá me iba a poner Jonás una probadita de Steely Dan, de lo que siempre se escucha de ellos, a ver si la tienes por ahí. Esa, a ver, súbele tantito para que la oigan acá el público. Despertando ideas. Y se oye por ahí, aparte de Universal. Imagínate que se oye así la voz universal que dice. Se decente, se decente. Esa, decía yo que la confundes, o crees que es Carlos Santana, o crees que es de, son de Creedence, pero es este otro grupo. No es de Carlos Santana. A ver, ¿con qué cerramos ahora? He vivido engañado toda la vida. Exactamente. Bueno, pues traes? Ya. Me voy a ir con Morning Musume, que es un conjunto japonés de chicas que comenzaron en el 97 y que la traducción para el español sería, suena muy feo, Las Hijas de la Mañana. O sea, en español eso no se puede decir. Okay. Sin tener un mal pensamiento. Matutinas nada más. Ay, yo también quiero ser hija de la mañana. O sea, así se llaman Las Hijas de la Mañana, Morning Musume 15 además. Porque creo que sí son 15 chicas. Ya ves que hace rato los de Super Junior eran de 13, pues estas son 15, digo. Ok. Pero también es un conjunto que ha cambiado de participantes, aunque sí conserva menos de la mitad originales, pero aquí vamos a poner un tema muy divertido para que terminen. Si nos están escuchando en la programación, este programa siempre se pone los viernes de 4 a 6 de la tarde. Es como para comenzar el fin de semana. Entonces, con estas chicas, y el video, si lo ves, está grabado en el metro. Tiene como siempre 20 versiones, pero la coreografía está muy buena, porque además metes a las 15 chicas Morning Musume y se las arreglan para bailar súper cómodamente en el metro. Es muy dinámico, por supuesto, y la música es así como medio esquizofrénica. Okay. Entonces, aquí vámonos con ellas. ¿Y tú qué vas a poner? Pues yo estaría cerrando en este hot final, exacto, con la banda de pop y de rock. Por cierto, son austríacos. Es Spätfrau, que él sería algo así como la segunda esposa. Señorita. Y bueno. O señora. Y que está liderada. Sí, Frau. Okay. Está liderada por Daya Lueger y por 4 integrantes más. Vamos a escuchar el tema que se llama Perfect, de 2013. Y pues de ellos, ¿qué podemos decir? Tuvieron una actuación muy interesante en la entrega de los premios Amadeus Austrian Music Awards en 2007 y en 2008, que arrasaron en la entrega de los premios. De este material 10, así como escucha el número, vamos a escuchar este tema de Perfect, y me parece que es una propuesta igual de rock pop bastante buena desde este país, Austria, y han tenido también mucho reconocimiento como uno de los grupos más populares y que encabezan los principales lugares de los charts también en la región de Alemania. Bueno, no, y me faltó decir que el tema que voy a poner se llama Yoshi Kashimashi Monogatari. ¿Eh? ¿Eh? ¿Así o más claro? Así o más claro. Qué bueno. Se te cerraron los ojos de la pura impresión. Bueno, pues después de esta invasión jotesca, nos vamos a retirar. Y bueno, esperen el número 16 de estos programas. También hasta Jonás ya también va a empezar a jotear. Yo sé. Se contagia. Y todavía no. Uy. ¿Cuánto tiene? 29. Tiene 40. Deja que llegues al 41 y ya. Bueno, pues ya me despido. Yo soy Paulina y pueden seguir escuchándonos aquí en nuestra Voz Radio. Pues gracias, Jonás, por lo que nos estuviste apoyando. Ya está aquí llegando otra vez los de las tortas que pidieron. Ajá. Nos despedimos. La pizza y los molletes, ¿no? Entonces con eso cerramos y pues que tengan un fin de semana delicioso. Hola, hola, adiós a todos. ¡Suscríbete al canal! rocola del que... Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Willst du zurück an den Start? Ist das Leben grad hart? Ist der Sturm noch nicht so lange her? Dann hey, bekämpf die Dämonen. Nimm dein Ziel ins Visier, schaff die Klarheit in dir. Denn dein Leben gibt uns so viel mehr. Es ist perfekt. Jorge. NPR.